ratos me pregunto si tendré la fuerza para dar más allá. El tiempo, la muerte ya no espera más. Y en un segundo apenas se me escapa el amor. Los ojos, la boca me preguntan ya, ¿a dónde estoy parado? ¿Dónde puedo llegar? ¿A dónde andaré? ¿Por dónde estoy? No lo sé. A ratos me despierto mirando el cielo inmenso que me quita la voz. Lo cierto, lo extraño, ya no sé qué amar. Se cruzan mis palabras, las miradas quizá. Lo bueno, lo malo sumergido y está. No escuches mis palabras, ya no sé qué hablar. ¿A dónde andaré? ¿Por dónde estoy? Entre selvas sin salida.